El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con Aires de Bolero, escuchando Camino, temón de Anita Cossi, cantante, compositora, trompetista y guitarrista del sur del conurbano bonaerense. Esta canción de la semana fue recomendada por Radio Ijuna de Quilmes y producida por Amarriqui Producciones, productor independiente de Berazategui, provincia de Buenos Aires. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos para Córdoba, donde conocemos a La Negra Marta y su último disco, Rosa China, con recomendación de Radio Tortuga desde Altagracia. Bueno, yo soy La Negra Marta Rodríguez, una música cantautora de la ciudad de Córdoba, nacida en un pueblito de Oliva, llegada a la ciudad desde muy joven. Soy música que toco varios instrumentos y que también participo de varios proyectos musicales y también un proyecto propio de canciones. Desde muy chica, haciendo música, fui pasando por varios momentos de aprendizaje y de instrumentos y de viajes que fueron así como haciendo un poco el camino, conociendo mucha gente durante ese camino que, con la que fui compartiendo y con la que fui aprendiendo y con la que fui más o menos haciendo como una búsqueda también, ¿no? De hacia dónde iba yendo, pero sin saberlo muy bien del todo. He tocado en una banda muchos años, que era La Pata de la Tuerta, con la que más o menos hice como muchos años de viajes y de escenarios y de pensar como en una cosa que era más de autogestión y un poco apuntando un montón de esas cosas desde ahí. En esa banda como que empecé a tocar el trombón, que fue un instrumento que me abrió un montón de puertas, muy sin saberlo y sin haberlo pensado y sin haberlo programado, por decirlo de, para nada. Y tocar instrumento, más poder cantar, más poder tocar la viola, más poder tocar, no sé, hacer coro y qué sé yo, me fue como delineando para otros lados y para otros laburos también, y para cruzarme con mucha gente. Actualmente ya estoy como en otra, no estoy más en esa banda, pero sí estoy en otros proyectos participando muy activamente, como es Touch, como es tocar con muchos otros cantautores y cantautoras con las que comparto, como no sé, como el Jota Fiero, el Gaby Merlo, con ellos tengo mucha relación de trabajo y de con Cucus, ahora también tocando en esa nueva banda. Y siempre más o menos desde el mismo lado. Empezamos siendo amigos y compartiendo un montón de cosas y la música viene un poco después. Ese ha sido un poco como el camino desde los últimos años hasta ahora. Con respecto a mi disco, pude lograr hacer un disco después de muchos años de tener muchas canciones dando vueltas y en un cajón, donde en los proyectos en los que estaba, por lo general esas canciones no entraban, eran como de otra, como otra onda, entonces me pasó que siempre las dejaba así como, si algo podía esperar era como eso. Entonces me involucraba en otras cosas, como empezaba a tocar con otra gente o participaba muy activamente de otros proyectos, y ese siempre quedaba un poquito más relegado. No había apuro para hacerlo, digamos, por decirlo de alguna forma. Nunca me comí ese flash de artista solista, por más que lo haya sido de alguna forma, porque eso, como participar medio como individualmente en muchos proyectos te da un poco de eso, como ese rótulo, pero yo sé, sí, algo que medio que no me gustan son esas cosas, como el rótulo de hacer algo, de ser, no sé, trombonista, no, o ser cantautora. La verdad que no me siento identificada con ese tipo de cosas, y sí me siento identificada con la, más con la música y con lo que me inspira desde ese lado, y como la curiosidad y como se inquieta en ese sentido, sí me encuentro más identificada. Y el proceso del disco fue hermoso porque fue naciendo como de dúos, tríos que hice cuando empecé a foguear esas canciones, y hasta el momento que elegimos las que quedaron y cómo las grabamos, que ya las grabamos, que venían medio como siendo tocadas en varios formatos. Entonces cuando empezó a sonar la música así como más tipo banda producida, para mí fue toda una sorpresa y fue todo un súper procedimiento y un súper conocimiento de, no sé, un montón de cosas, de sonoridades y de... Y nada, no, este disco tiene una, como una connotación hermosa para mí particular, que es más que todo porque fue hecho con mucha simpleza y fue hecho con mucha sinceridad, y más allá de lo que puede hacer para alguien con que lo escuche o no, que opine, no sé, para mí tiene eso, fue hecho con mucho cariño y con mucha, no sé, tuvo mucho amor puesto. Entonces para mí ya está logrado y está súper suelto también, como que yo ya lo dejé también, y Y eso, en ese proceso estuvo hermoso. Bueno, les invito a que escuchemos esta canción de Rosa China, que es este disco de canciones. Esta canción que se llama Invierno. Espero que la disfruten. Un abrazo para todos. Me pueden encontrar en Negra Marta por Instagram. Que suene la música nuestra. Seguimos presentando discos, en esta ocasión el nuevo material de Juan Pablo Bochatón con su disco Canciones para dejar de correr. Desde La Plata presenta Radio Estación Sur. Te quiero, aunque pienses de mí lo peor. Te quiero, aunque creas que soy... Canciones para dejar de correr es el nombre del nuevo disco de Juan Pablo Bochatón. Con más de 30 años de trayectoria, Pochatón atravesó la movida del nuevo rock argentino de los 90 con su banda Neuronantes en la ciudad de La Plata. Nada más se quebraba. Nuestras palabras envueltas en cristal. Amiga. A comienzos de este siglo dio inicio a su carrera solista, con la que hizo 4 discos con propuestas bien distintas. Este es su 5º trabajo y fue compuesto y producido durante el aislamiento dispuesto a partir de la pandemia. Así cuenta el proceso Juan Pablo Bochatón. Canciones para dejar de correr tiene la particularidad de que es un disco, primero, bueno, es un disco del cual estoy sumamente orgulloso, muy contento, porque es un disco que alcanzó su objetivo. Cuando uno inicia un disco, tiene planteado un concepto al cual quiere llegar. Lo tiene planteado conceptualmente, luego hay que llegar a que eso quede plasmado en sonidos. Habitualmente, después de meses de estar escuchando las canciones, siempre uno le encuentra algún detalle. En este disco me quedé absolutamente conforme. Creo que lo que yo pensé que iba a ser un escollo, que es esta época de pandemia, que nos obligó y obligó al estudio a que trabajemos de una manera sumamente particular, que fue, primero fui yo y grabé todas las canciones con la guitarra. Desde un lugar nuevo, yo le digo el contante, que es el que dice la canción, que esté puesta la emoción ahí. Esa fue mi mayor responsabilidad. Luego le delegué la producción artística a Alfredo Calvelo, que se encargó de la instrumentación y de convocar a los músicos. El único que yo exigí es a Gabriel Buffone, compañero desde Neuronantes, siempre participó en todos mis discos. Y luego él convocó a Marcela Bilinski, soprano. Hubo otras participaciones que a las cuales estoy sumamente agradecido. Y Natalia Zaneto se encargó luego de subirlo a redes, a través de su editorial Doctor Parnassus, que es a la cual pertenezco también. Te cura de tus huellas, 1,000,000 de estrellas, el paladar de sal del mar que besa. Bueno, todo este grupo de trabajo lo tuvimos que hacer vía Zoom, enviando material en MP3 por WhatsApp, yo revisándolo, dándole una devolución a Alfredo. Básicamente no nos vimos más que algunas pocas veces, pero sin embargo creo que es el disco en el que más unido a los demás músicos y sobre todo al productor artístico me he sentido. Por eso es mi gran orgullo. Canciones para dejar de correr tiene un tema que es corte de difusión que se llama El Gran Secreto, que básicamente plantea el punto este de quedarse quieto y perder el miedo. Quedarse quieto y perder el miedo solamente se puede lograr desde el punto de vista del juego. Para épocas pandémicas viene como anillo al dedo. Canciones para dejar de correr, corte de difusión, El Gran Secreto. Estoy mal, parece que toda mi vida fuera un vendaval. Parece que después de este gran final no nos quedan ganas, ganas de jugar. Vamos a jugar a quedarnos quietos. Vamos a jugar, que ese es el gran secreto. Vamos a de volcán, los solo es el tizne de la necedad. Que parezca que es casualidad, así es como nace la oscuridad. Vamos a el gran secreto. Vamos a dejar que a todo se lo lleve el viento. Vamos a quemar las naves sin riesgo. Suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos en Tucumán para conocer al músico Renzo Díaz y su nuevo trabajo Vuelvo a Sentir Amor, desde San Pablo, un histórico pueblo de esa provincia. Recomienda Radio San Alfonso. Hoy desde Tucumán, desde FM San Alfonso, la radio comunitaria de Yerba Buena, les traemos Arte y Vida de Renzo Díaz. Cantante y compositor tucumano, oriundo de un pueblo muy cercano a nuestra ciudad y con mucha historia en nuestra provincia. Estamos hablando de la comuna de San Pablo. Y no se olviden de este dato, porque tiene mucha relación con lo que nos trae Renzo, algo del próximo trabajo discográfico que está muy pronto a lanzarse. Contiene la interpretación de composiciones de cantautores tucumanos y del pueblo de San Pablo. Un trabajo musical imperdible, llamado Vuelvo a Sentir Amor. Hola, mi nombre es Renzo Díaz, soy de la provincia de Tucumán. San Pablo se llama el pueblo donde vivo, un pueblo lleno de paisajes naturales y donde funcionó una de las industrias azucareras más grandes de Tucumán, el ex Ingenio San Pablo. Ahora, Renzo nos contará un poco sobre sus primeras memorias respecto de esta elección de vida, la música. Y la música llega a mí, yo diría, desde el vientre de mi madre, ya que en la familia tenemos tíos cantores, tíos locutores, DJ, tías copleras. Ya desde muy niño me fui nutriendo con la música. Y bueno, es el camino que elegí. Yo que he nacido cantor y amo el pago en el que nací, cumpliendo con mi destino todos mis caminos feliz recorrí. Himno a San Pablo, en la interpretación de Renzo Díaz. Las influencias. Yo que nací o canto nací, cumpliendo con mi destino todos mis caminos feliz recorrí, porque eres un sentimiento que palpito y siento muy dentro de mí. Mi canto te dejaré antes que deba partir, porque en el alma te llevo, te escribo estos versos que hablan de ti. A mi San Pablo querido, le dejo esta zamba todo mi sentir. Y la presentación del disco ya será dentro de muy poquito, ya venimos trabajando hace un tiempo, y bueno, la idea de este trabajo es plasmar en el CD las canciones de autores tucumanos, y qué orgulloso me siento de decir que los autores son de mi pueblo, de San Pablo, así que bueno, ahí estamos ya falta muy poquito para hacer difusión sobre las canciones, ¿no? Y bueno, también tenemos preparado videoclip para que la gente vea en imágenes lo que es San Pablo y lo que es Tucumán. Hagamos una breve pausa y escuchemos esta canción con letra y música de Renzo Díaz llamada Tú, compuesta en un ritmo conocido como Tinku, junto a la agrupación musical Sacha Copla. Aquí, bueno, llevé mi guitarra, fui a visitar a mis abuelos, y en esos tiempos era furor el humorista Pochi Chávez, y sabía muchos temas de Pochi Chávez, me acuerdo. Bueno, agarré mi guitarra, eran las 11 de la noche, en la peatonal donde se juntan todos los turistas, lleno de turistas, de gente, un mundo de gente. Bueno, presentaban artistas, bailarines. Bueno, yo me fui con mi guitarra, me paré acostado al escenario y estaba ahí el muchacho, el coordinador, ¿no? Y me dice, ¿qué vas a cantar? Sí, le digo, sí voy a cantar. Y bueno, y me anota ahí, ¿cómo te llamas? Renzo. Solito, ¿no? Solito con la guitarra. Subí al escenario lleno. No tenía miedo, obvio, no tenía nada de miedo, ni nervio, nada. Y lo primero que hice fue cantar dos temas de Pochi Chávez. Impresionante cómo levanté el humor a la gente, cómo se reían. Y bueno, ahí sí una pequeña ovación. Y vaya este mensajito para todos los colegas, para los músicos independientes, para los que se están iniciando en el camino de la música. Ustedes saben que es un camino muy difícil, pero y el más bello que puede haber para los que amamos el arte. Y bueno, esto se trata de poner pasión, corazón, dedicación, responsabilidad, estudiar mucho y entregar todo al público. De eso se trata. Todo va a fluir. Cuando uno tiene todos esos puntos, las cosas salen bien. Así que bueno, éxito para todos los colegas que escuchen este audio y les mando un abrazo de chacarera para todos. Y nos vamos entonces. Pero los dejamos con En una siesta de enero, una chacarera con letra y música de Martín Toledo, en la voz de Renzo Díaz, por supuesto. Estuvimos en la producción junto a Luis Ernesto Bazán y Pedro Bosniak. Mi nombre es Nahuel García y nos encontramos en una nueva emisión de este espacio de promoción y difusión de músicas independientes que sale desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias para todo el país. ¡Que suene! ¡Hasta la próxima! Mate cocido con bollos a la orillita del fuego, con una buena guitarra y un violincito sachero. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Vamos, habiendo recorrido una vez más la música, los ritmos y la poesía de nuestro país de la mano de las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Será hasta la próxima. Muchas gracias.